fantaseo con perdernos el respeto y ya no ser tu amigo, ser tu dueño. Solo es conmigo, conmigo el camino que debes tú tomar. Sé que yo te puedo enamorar. Solo es contigo, contigo que vivo toda una eternidad. Te ruego solo una oportunidad. Ya no sé qué hacer, me desespero. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya empezamos esta nueva emisión, compañera. Así es, ya empezamos, arrancamos con este calor que hace. Así es, y fíjate que estuvo muy raro porque en la mañana, bueno, para empezar, estamos a punto de comenzar y es la 1:20 de la tarde. Y pues sí, estamos un clima demasiado cambiante. Estuvimos en la mañana cerca de los 7 grados centígrados. Ay, sí. cuando salió pues el bello sol y se ocultó la hermosa luna. Pero sí, estuvimos demasiado fríos y ahorita está de demasiado el bochorno. Demasiado calor, es de ese sol calor. Que en realidad pega muy fuerte. Sí, que te pica. Ándale. Pica bastante sol la piel. Sol que pica. Sí, pero pues sí, no, o sea, está muy raro. Hay que cuidar. Hay que tomar precauciones, estar pues bien hidratados si es que van a ser largas jornadas de cualquier actividad, ya sea deportiva o dentro de su trabajo. Por favor, manténganse pues hidratados y utilizar cualquier protector solar contra rayos UV. Así es. Porque de verdad el clima de Victoria no se entiende. Se entiende menos que mis problemas de estadística. Y eso que le pongo atención a mis clases, Ay, sí, tú, ¿cómo no? No, pues sí, es que mira, es como dice el dicho, si no te gusta el clima de Victoria, vete. Regresa en 15 minutos y pues a ver, ya. Seguramente ya cambió. Sí, exacto. Seguramente ya te va a agradar un poquito más. Así es, y pues bueno, vamos a comenzar, amigos, con pues una noticia que yo creo que nos tiene a todos en la expectativa. Ya estamos a punto de arrancar esto y pues que es nada más y nada menos que la visita del Papa Francisco, que ya despegó su avión directo desde Roma hacia acá. Así es, hace unas horas estaba en Cuba. Así es, sí, hizo escala en Cuba, así es. Y aproximadamente llega a las 7 de la tarde a México. Y por fin viene. Muchos dijeron que no, pues que no iba a venir. Uh-huh. Ya lo querían ver, los mexicanos ya lo querían abrazar, tenerlo con ellos más que nada. Y pues sí, ya, al fin. Y pues sí, yo creo que todos están muy ansiosos ya de recibir al pontífice. Pues yo creo que somos uno de los países más católicos o con mayor religión en el mundo. en especial la religión católica, y pues claro que sí que lo estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Va a estar visitando la Ciudad de México, la CDMX, la nueva CDMX. La nueva. Que ahorita vamos a platicar un poco de eso. Okay. Va a estar en Chiapas. En Chiapas, en Ciudad Juárez también. Ciudad Juárez y Morelia, si no me equivoco. Ajá, así es. Pues yo creo que va a estar como una semana, ¿no? Más o menos. Más o menos, yo creo que sí. Pues mira, pues que sea una fiesta, ¿no? Que ya lejos de los conflictos de que, ay, pues es que cuesta mucho traerlo y que no sé qué. Pues, más que nada, pues disfrutar su presencia y pues que sea todo bien y que todo salga lo planeado, ¿verdad? Que no haya ninguna irregularidad y todo eso. No, ningún inconveniente. Fíjate que un dato curioso es que el Papa pidió que todos los papamóviles, el clásico papamóvil, pidió que no fueran blindados. Sí. Actualmente, pues, como ya es bien sabido, vivimos un clima un poco de inseguridad. Y pues sí, él pidió que no estuvieran blindados sus papamóviles. Creo que va a traer 3 papamóviles, son los que están aquí para recibirlo y pues estarlo trasladando de punto a punto en sus visitas. Sí, pues muy bueno, qué padre. Ojalá los que vayan lo disfruten bastante. Y, así es. Y pues sea una fiesta, como dices tú. Así es, y pues sí, y tengo conocidos que se van a tomar el tiempo para ir. Muchos así amigos pues, van a ir, y pero qué padre, yo sí lo digo así como qué padre. Así es, y pues que sea pleno y que disfruten mucho este encuentro espiritual. Exacto. Y pues también si ustedes ahí en casita que nos están escuchando o en su trabajo, si quieren hacer una petición, si tienen algún conocido que vaya a ir a la visita del Papa, pues escribirle algo, algún mensaje, alguna petición o algo relacionado con eso, y pues para que se les haga entrega. Fíjate que este Papa siempre ha estado el anterior lo noté un poco distante, más distante. Ajá. Este ya es más raza, más pueblo, sí, ¿sabes? Más amor. Así es, sí, ándale. Sí. Y pues sí, vamos a esperarlo con los brazos abiertos. Así a este es. Papa. Y fíjate que he estado pensando, ¿no recuerdas tú? Bueno, éramos muy chicos, yo creo. Uh-huh. Cuando vino aquí el Papa Juan Pablo II, que todos lo recibieron con espejitos. Uh-huh. ¿No te acuerdas? Uh-huh. Espero, no sé, ¿verdad? Tal vez si como este Papa nuevo se parece un poco, es uh-huh. así como que igual de amor que Juan Pablo II, esperemos. Pues chance y ese lindo detalle sería bonito volverlo a revivir más bien este pequeño detalle. Pues esperemos que sí y... Así es, y pues nada, con los brazos abiertos aquí estaremos esperándolo. Y pues esto ha sido por el bloque de hoy, vamos a un corte comercial. No se despeguen. Pero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo, o se me ha ido el momento, pues muero por preguntarte. Te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón. Vivir a Muy bien, y ya estamos de regreso en otro bloque más, amiguita. Así es, vamos a hablar ahora un poco acerca de la tecnología de Twitter. A ver, ¿qué me tienes? Me contaron que ha tenido el mayor descenso en la historia de lo que lleva. O sea, que ya la gente está dejando de usar Twitter porque no le está satisfaciendo como, pues, el uso, la información, ya tal vez no les gustan los tweets de los influencers, no, la verdad, no sabemos por qué razón, pero la gente está dejando de usar Twitter y está regresando otra vez a la red social Facebook. Entonces Facebook ha tenido como más alcance. Más boom. Exacto, entonces, ¿qué está pasando con Twitter? Ah, también me dijeron que iban a añadir caracteres, porque solo puedes escribir con 140, y ahora le van a añadir más y puedes hasta 1200. ¿1200? Exacto, y ya no, lo que decían muchos usuarios, es que se va a perder el interés porque pues lo básico es 140, sí. Y pues toda la vida has escrito 140. Va a aparecer Facebook, ¿sabes? Todos contando ahí los resortes. Sí. Así es, y ahora van a ordenar tus tweets por mayor importancia. Uh-huh. Es más, si, no sé, un tweet del 2010 tiene, no sé, 14 favoritos y 20 RTs, ese va a ser ahora el primero que va a salir en tu timeline, ya no tu último tweet. Ucha. Entonces están teniendo unos cambios que la gente pues está prefiriendo irse porque no a Facebook. Exacto. O a otra red social también. Sí, yo creo que van a abrir muy pronto alguna red social parecida a Twitter, que tenga pues que contenga algo parecido, pero pues con algo extra. Pues ¿no? Fíjate que en una parte de, bueno, los emoticones, digo, ay, perdón, los emoticones. Ah, también estaba, fíjate, bueno, ahorita regresamos a ese tema. Bueno, ahorita okay. Platicamos de eso, amiga, ahorita platicamos. Está de bien. Eso. Pero sí que decías de esos de los 100 caracteres, era muy característico de esta red social y pues yo creo que ya se va a perder el interés. También de que muchos tuiteros se están mudando a otras redes sociales. Por ejemplo, YouTube ya está retacada de tuiteros. De Viners también. Viner yo creo que ya... murió desde hace mucho. Sí, o sea, ya tiene unos 2 años que ya falleció Vine por completo. Y pues todos esos influencers que se encontraban ahí, pues ya están dentro de YouTube. Que YouTube, creo que es la que más tiene auge después de Facebook. De Facebook. Snapchat también ya está teniendo. Así es, sí, muchos. Y YouNow también, las transmisiones, claro, en vivo, también está muy, muy, sí, muy intenso. Sí, me contaron que te paga mucho más YouNow hacer una transmisión en vivo que un video en YouTube. Así es. Entonces, pues, sabemos que el dinero es lo que mueve al mundo. Y pues estos influencers. Y el amor, obvio. Y estos influencers, como tienen muchos seguidores, pues pueden, obviamente, recordar mucho más en vivo, porque la gente es lo que quiere, que pues sus ídolos platiquen con ellos, se pongan al día, estarlos viendo en directo, pues es lo que hace que pues esta nueva red social YouNow pues tenga el éxito que está teniendo. Y yo también lo que veo como una desventaja más para Twitter es que era súper característico de que tú utilizabas tu Twitter como diario, ¿sabes? Si tenías algún sentimiento, lo tuiteabas y pues ahí se quedaba y se guardaba la misma fecha, ¿sabes? Ajá. Entonces cuando querías recordar a alguien o querías recordar algún suceso, claro, o querías saber qué me pasó a mí en el 2012, te ibas a tu timeline y pues ahí veías los tweets, ¿no? Que me peleé con mi mejor amigo, no que este día comí huevito con chochas y ahí aparecía, ¿sabes? Entonces que ya se vaya categorizando por más likes, más faps, pues ya es una un poco así más de desventaja. Así es, también cambiaron los favoritos por likes. Ándale. Ahora es otra cosa que también pues te sacó de onda cuando tú veías el corazoncito y decías... Porque un corazoncito, si la estrella era como más divertido. Era más característico. A uno le gustaba más la estrella porque te sentías en el juego de Mario Bros, ¿sabes? Sí, te sentías en el juego de Mario Bros, de que más estrellas, y era muy divertido. A mí me gustaban mucho más las estrellas que los corazoncitos. Así es, aparte cuando querías ver tus favoritos, pues nada más entrabas y ahí estaban todos los tweets con los que más te sentías... apegado a... Exacto. No, y antes, Twitter se usaba como para, pues como tú lo dijiste, como diario, y las cuentas de Twitter que tenían más seguidores eran estas cuentas que te decían frases emocionales, ¿sabes? Andale, que sí. Tenían 1,000,000 de seguidores. Y tú decías, ay, ¿cómo redes tienen 1,000,000 de seguidores? ¿Qué está pasando? Y hoy en día, las cuentas que tienen muchos seguidores las están comprando las empresas. Entonces, están poniendo más publicidad que pues estos tweets que a uno le gustaban. Entonces, eso hace que Twitter también baje como su calidad. Y se vayan alejando todos los usuarios de Twitter. Y pues bueno, sí, no nos despegamos de este tema. Y hace días estaba checando en internet y me encontré que creo que Twitter y el gobierno federal, ya ves que sí recuerdas que en el Super Bowl, cuando ponías el hashtag del Super Bowl, te aparecía un baloncito americano, igualmente en cuando fue el Mundial de Clubes, también cuando ponías... que estabas viendo el partido de México, ponías hashtag Mex contra hashtag All, o sea, de Holanda, y te aparecían las banditas, las banderitas de cada país. De los países, sí. Así es que creo que llegaron a un convenio y ahora con la visita del Papa Francisco se van a implementar esos mismos emoticones automáticos, pero con parroquias características de las ciudades que va a estar visitando. Para una parroquia de Chiapas, Ciudad de México, Ciudad Juárez. Así. Fíjate que está muy interesante. Qué divertido. Y también se los voy a buscar el dato. Hashtag ahora mismo. Ándale, ya ves. Y así, pues hay que verificarlo a ver si es verdad o no. Exacto. Y pues también les voy a traer el dato porque creo que eso tiene un costo. No es gratis. No es como que Twitter diga, ay, pues sí, porque eres buena onda, pues te voy a hacer esto. No. Entonces creo que es un costo lo que les está dando la otra vez. Creo que es $1,000,000. Ajá, yo te iba a decir eso. Estaba investigando la otra vez y por hacer un hashtag determinado, porque hay obviamente los hashtags que hacen los influencers con cierto tipo de personas que lo usan. Si llegas a cierto público, pues ya bueno, te manda como trendy topic, pero si tú pagas la promoción del hashtag para que sea número uno. Trending topic. Ajá. Te cobra desde los $45,000 hasta $1,000,000, dependiendo la duración que tú quieres que esté puesto, pues este hashtag. Entonces, no, Diosito, ¿por qué no estoy inventando yo una red social? Así es. Dímelo, señor. Fíjate. ¿Qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal, amigo? Pues yo creo que no estudiar algo relacionado a eso. O sea, así es. Fíjate. Pero tengo a mi amigo Loya en los controles que nos puede ayudar. Puede colaborar con nosotros. Exacto. Así es. Y pues también un saludito para todos aquellos que nos están escuchando. La maestra Luz Vianey. En especial. Nos está escuchando con especial dedicatoria. Nuestra coordinadora. Así es, nuestra coordinadora. La queremos muchísimo. Un saludo, maestra Luzvi. Y también a Ceci. Ceci, mi compañera de salón, Ceci Alvarado. Ceci Alvarado. Un saludo también que nos está escuchando por ahí. También a nuestra compañera Crista, un saludo. No, ya no. Ay, no te creas, amiguita, te quiero muchísimo. Y a nuestra maestra Elsa, que también está aquí en los controles. Un mi maestra de estadística, ella es por eso. Y también pues, un saludo a toda la comunidad universitaria que el día de hoy se llenó la escuela de corazones, de color rojo, color rosa, de amor, de bombones, chocolates, ositos, globos, flores, rosas, de todo se estaba llenando la comunidad universitaria. Y pues fíjate que está muy bien que le den iniciativa, o sea, bueno, que los chavos pongan también de su parte para celebrar este día. Claro. Y pues que les dieran chance a la universidad de estar repartiendo flores, ositos. Uno se emociona emociona cuando ves que entra, cuando ves que traen la flor, el globo o algo. Y tocan al a tu puerta del salón. Y a todos. Sí. Como niños de secundaria. Exacto, ándale. Como niños de secundaria. Se escucha ahí la manada de los lobos. ¡Uy! Claro, claro. Pero siempre con la esperanza dentro de tu corazón que sean para ti, ¿sabes? Así es. Así sería es. Un. Y pues también se siente bonito, ¿verdad? Que se acordaron de ti en un día como este. Y pues bueno, con esto concluye otro bloque más. No se despeguen, nos seguimos escuchando. En un ratito más regresamos. Vamos con corte más música. Musical. ¿Qué haces si te di? Fue como fue. Me robaste el alma, me tuviste a tus pies. Te amé. Me equivoqué. Creí que era eterno despertarme en tu piel. No sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Caricias falsas, frío en la habitación. Bajé la guardia y aposté el corazón. Tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó. Y aún te amo a pesar de que ha sido mi peor error. Y es como es, aquí no queda nada, a mí me toca perder, tal vez. Si fue ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Bajé la guardia y me expuse al dolor. Caricias falsas, frío en la habitación. Bajé la guardia y aposté el corazón. Tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó. Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. No, no. Si fue ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera. Y estamos de regreso ya con más información, pero ahora relacionada con nuestra universidad, amiguita. Y pues fíjate que unos chicos de Derecho y Psicología, Andy y Jesse, respectivamente, Andy de Derecho y Jesse de Psicología, ya los conocemos aquí dentro de nuestra universidad. Claro. Pues fíjate que van a estar sacando un disco. Un disco nuevo, sí. Su disco propio que va a tener covers y canciones propias. El disco se llama 14. Y pues se va a estrenar este 14 de febrero. Mira. Fíjate, para que estés al pendiente. Y si se están preguntando, gente de Ciudad Victoria, dónde se va a estar presentando este disco, este estreno, va a ser en el Clásico Libre 17, para que estén ahí exactamente en el 17 de Matamoros. Y fíjate que sí, porque le he estado siguiendo la huella a estos dos muchachos, no creas que nada más porque sí lo digo, sino que sí les he estado siguiendo la huella y ya tienen rato estándose presentando los dos como dueto en el Libre 17, también con nuestro compañero Loya, con el ukelele, también ahí, lo he visto, y también con su bajo poderoso. Así es, y fíjate que sí, va a ser muy interesante porque el disco contiene canciones de dueto, baladas, rock, rancheras. O sea, es un disco muy amplio en cuanto a gustos para todo tipo de público. Pues sí, se van a estar presentando, les recuerdo, en el 17 Matamoros, en Libre 17, el 14 de febrero, este domingo, Día de los Enamorados, Día del Amor y la Amistad. Exacto. Día de Cupido. Pues para que vayan y impulsemos más el talento victorense. Y pues más que nada muy también el talento, claro, pues de nuestra universidad. Así es, apoyar a nuestros compañeros que no estudian nuestras mismas carreras, pues son parte de esta universidad y todos somos compañeros. Entonces hay que apoyarlos, ir a verlos, escuchar su disco. Y ya tienen tiempo cantando, estuvieron aquí en Ulsa Sound. Así es. Ahí estuvieron varios tiempo y pues qué bueno que se animaron. No es fácil, ¿sabes? No es fácil sacar un disco propio, pero qué bueno que tuvieron el valor de hacerlo. Y pues que esperemos que les vaya excelente. Nosotros les mandamos todo el apoyo, exacto, y que nos pasen una de sus canciones. Así es. O compramos el disco para poner aquí, que nuestros amigos de los controles pongan alguna que otra cancioncilla, ¿no sí, crees? Sí, de hecho sí era lo que quería comentar el programa anterior, que si alguien tiene una banda, o no necesariamente banda, si es solista, si hace canciones en internet o en cualquier otra plataforma, en SoundCloud o algo así, pues que nos manden el link de la página para que lo checamos y aquí mismo podamos reproducir sus canciones. Claro. Pues para apoyar, ¿no?, al talento. Exacto, para ayudarlos. Sí, exacto. Así es que es súper, súper importante todo este rollo. Y pues para que vea la gente de todo el mundo que pues aquí en Ciudad Victoria tenemos mucho, mucho, mucho talento. Fíjate que sí. Así es, talento en Victoria hay para aventar, pero muchas veces no lo vemos. Ajá, pasa desapercibido porque muchas veces prefieren traer bandas de fuera, le dan más importancia a bandas que no son de aquí o que son ya establecidas, y pues nos olvidamos de la gente, talento local. Sí, del talento local, que es pues lo más importante para nosotros. Así es. Y bueno, pasando a otro tema, voy a contar un chiste. Chiste a cargo de Itzel Goytortu. Chiste. A ver, chiste, amiguito. Chiste. A ver. Ahí va. Primer chiste. ¿Por qué el tamarindo entró a la cárcel? ¿Por qué? Por su pulpa. Muy bueno. Va. El siguiente. A ver. Chiste. Dale. Okay. ¿Por qué las monjitas no usan sandalias? ¿Por qué? Porque son más devotas. ¡Ah! Muy bien. Así es, gente. Y pues les recordamos nuestras redes sociales de aquí, de la Exacto. universidad, de Radio Ulsa Radio. Ulsa Pueden Radio, entrar en Facebook. Nos publican en Facebook. Nos comparten sus chistes, algún comentario, algún tema que quieran que abordemos. Comentarios. Sí, no sé. Alguna noticia que ustedes quieran que se publique, y pues a veces no tienen el recurso para irse a los medios locales, aquí les damos la difusión, no se preocupen, y pues acérquense a nosotros, ya saben, Ulsa Radio en Facebook, y también en nuestra propia página Itzy Alex en Facebook igualmente, y también nuestra página de YouTube, que es Itzy Alex, para que chequen nuestro contenido. Así es, ahí vamos a estar. Nuevo video el domingo, todos los domingos. No, todos los lunes, sí. Lunes, es que grabamos los domingos. Así es, todos los lunes Ya saben, esperen en el canal de YouTube nuevo contenido. No, video, un retillo ahí. Algún reto o algo, algo extremo. Tenemos cosas preparadas, algo un poquito más extremo. Así estamos buscando algún bungee, salto de paracaídas. Sí, ustedes ya saben, cosas extremas. Así es, y pues en más con más información, amiguita, ya está próxima a estrenarse la película Deadpool. Deadpool. Así es, con el actor canadiense Ryan Reynolds, que pues estará interpretando este nuevo superhéroe que es diferente a todos los demás. Es que de hecho muchos le dicen superhéroe, ¿sabes? O sea, ya a lo largo de la historia te vas a dar cuenta que es un superhéroe, pero él principalmente era un hitman. Era contratado por alguien más para ir a hacer, pues, trabajos, ¿sabes? Trabajitos. Ajá. Y pues, fíjate que está muy interesante su historia y le están dando mucha, mucha y muy buena propaganda a esa película. Sí, la he visto. Un lado más cómico, ¿sabes? Ajá. Un lado más gracioso, un lado más fresco que no se había visto antes para ninguna... Sí, vi una foto de él acostado con la pierna cruzada, muy sexy, sí, y yo me saqué de onda. Dije, muy, muy irreverente este personaje. Así es. Y fíjate que también pues va a sacar ya, está próximo, no sé si ya salió un comercial, pero con los de Emperador. Donde Deadpool llama a los emperador a los de las galletas, los guardias de emperador, y pues va a estar ahí con ellos también. Recordemos que también los de emperador están haciendo también mucha, muy buena publicidad. Ya lo hemos visto con el de avísenme, que no sé qué. ¿Recuerdas ese video que se hizo viral? También junto con George de Polanco han salido muy buenos comerciales. Salió, amiga, con George de Polanco, no lo creas, salió en las galletas Emperador. No, así puedo creerlo. Recordémoslo también, pues es que yo creo que ya lleva un rato porque también salió con Edgar. ¿Te acuerdas de este niño que se cayó de un tronco a un canal de Monterrey, creo? No olvidarlo. Así es. El Edgar. Pues fíjate que también salió con ellos. Y ya tiene mucho, sí. Andale, ya, güey. Ese característico sonido. Sí. Así es, y pues fíjate que pues esperemos, hay que ir a verla a los cines y pues... A ver si ya me llevas, porque cabe mencionar que nuestro compañerito Alex me dijo, te voy a llevar a ver la película de la chica danesa. No es cierto, yo no dije nada. Y llevo esperando mi combo del cine. Ya la van a cine. Quitar, amiga, ya la van a quitar. Sigo ya esperando la van a quitar. Mi combo del cine, mis nachos, mi refresco, mi cono de helado también. No, y mi entrada pagada. Bueno, cambiando de tema, pues ya se acercan los Óscares y pues ya estamos casi a la puerta. No sé quién va a ganar. Fíjate, ¿no has visto esta nueva aplicación en los celulares propiamente nada más? Yo la he visto nada más en los celulares, no sé si en las computadoras, donde pones tu cara, es como un tipo Snapchat, ¿ya ves que Snapchat? Lo vi, cara de Lavín. Sí, ándale, bueno. Si pones, es como Snapchat, ya ven que Snapchat pones caras de algo y te la cambia, te cambia toda la cara, te pone lágrimas, te engrandece los ojos, te saca arcoíris de la boca, todo ese rollo. Entonces, pues sacó algo similar, una aplicación y... Te pone la cara. Ajá, te pone la cara de ancianito. Hay una en particular que está muy gracioso porque... Te convierte la cara con las facciones de Leonardo DiCaprio. Sí. Ese está súper bañado. Y dos Óscares así. La desesperación, ya es justo, ¿verdad? Es necesario que mi querido amigo Leonardo DiCaprio gane un Óscar. Pues fíjate que sí. Es que no es mal actor, pero Es muy bueno. Es muy bueno, pero es muy bueno. O sea, más allá de que de Jack, digo, tiene muchas películas, señoritas. No sé si solo lo recuerdan por Jack. Lo conocen como Jack. Pero tiene El Aviador. Jack. Fue muy buena película. Interpretaba a este señor, pues, lleno de ambición por este avión súper... gigante, algo que me impactó en la película es la forma en la que se te llevaba las manos, ¿sabes? Sí. No, él no podía tocar nada, de verdad, esa actuación para mí ha sido la mejor actuación de Leonardo DiCaprio. ¿Aún más que la nominación de con Lobo de Wall Street? Ah, sí. Lobo de Wall Street no me gustó tanto. Fíjate que a la gente no le gustó mucho Pero yo creo que fue más la historia, yo creo que jamás se había visto esto, pero fue más la historia lo que pegó que la actuación. Uh-huh. Digamos, pues que no a cualquiera, no, a mí no se me va a hacer difícil hacer la de millonario, ¿verdad? Pues a cualquiera, pues no. A cualquiera le acomoda ese papel. Pero pues sí, fíjate, pues hay que seguir en la pista y también recordemos que González Iñárritu está nominado. Está nominado otra mejor. Vez. Así es, y pues esperemos y... Y esperemos y gane. Y gane, pues para que vean que los mexicanos sí podemos. Claro. Así es. Y pues bueno, esto es todo por el día de hoy. Amigos que nos están escuchando, nosotros nos vamos. Muchas gracias por sintonizarnos. No se olviden que el viernes pues hay un nuevo programa y el lunes. Y el lunes, pues, nuevo reto, nuevo video. A ver qué le pongo a hacer a Alex. Ya así que yo es, ya sufrí. Y les... Y le mandamos saludo a la maestra Palafox. Gran maestra, asesora así de mi es. Tesis. Gracias a ella me voy a titular. Gracias, mis gracias. Un saludo a la maestra Palafox. Así es, y pues nosotros nos vamos. También recordarles que el próximo 20 de febrero va a estar jugando aquí la Universidad La Salle Victoria en nuestro gimnasio para que vayan y la apoyen. Para que le echen porras. En la Liga de Básquetbol Universitaria. Muy hay bien. Que ir a apoyar a nuestros, pues, a nuestros compañeros. Nuestros compañeros. Así es, así y pues es. Nosotros nos vamos. Yo soy Alex Llanos. Yo soy Itzel. Adiós. Jamás imaginé la posibilidad de que alguien como yo tendría oportunidad de hacer a un lado todo para ser feliz. Y no pedirle a nadie nada a cambio. Pasé un buen tiempo recorriendo la ciudad, dejando en el camino lo que está de más. Sin una idea clara de lo que es hogar, me iba sintiendo un poco más cercano. Y volteé hacia atrás, dando gracias al pasado. Y al voltear de nuevo hacia enfrente, te encontré a mi lado. Y desde ahí solo miro hacia enfrente. Contigo al lado es fácil caminar. Como yo tendré oportunidad de que alguien como tú también pensara en mí y darlo todo sin pedir a cambio. Pasó un buen tiempo recorriendo la ciudad, dejando en el camino lo que está de más. Sin una idea clara de lo que es hogar, me iba sintiendo un poco más cercano. Y voltear atrás, dando gracias al pasado y al voltear.